El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa preferido de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy vuelve nuestro héroe, vuelve Nathan Drake, porque esta noche en el Complejo Landa analizamos Uncharted 3, uno de los títulos más esperados del año. En el debate hablaremos de la innovación gráfica. ¿Sigue siendo el futuro? Pero antes de adentrarnos en la nueva aventura de Nathan, muy buenas noches, señor Jorge. Hola, amigos. ¿Cómo estamos? Hoy estamos muy solitos aquí, me parece. Un poco. Estamos un poco solos. ¿Solo un poco? ¿Y por qué hablamos como Epi? Porque estamos solos, David. Ah, vale. Presidiendo la mesa, señor David. Pues sí, todo aquí. Estoy jugando el Skyrim toda esta semana y estoy inmerso en su mundo. Una que cosa, no salía ni a mear de la habitación. Tengo una duda. ¿Qué? ¿Realmente hay un personaje que se llame Dovahkiin en ese juego? Sí, tú mismo. Se llama Dovahkiin. Tu sobrenombre es. No, entonces, se llama Dovahkiin, tío, al final. Dovahkiin significa sangre de dragón. Y tú eres un sangre de dragón. Un Dovahkiin en su idioma dragoniano. Draconiano. En sonido, señor Zoe. Muy buenas noches. Vamos a hablar de un juego que, bueno, lo poco que vi, bueno, no está mal. Y bueno, hay que decir que hoy Gaspar y Oscar no pueden estar con nosotros. Han tenido que asistir a un compromiso, de modo que les mandamos un saludo desde aquí y sois unos cabrones por no venir al programa. ¡Qué saludo ni qué saludo! Por fin no vuelan los puñales hoy. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Música. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y bueno, antes de empezar con las noticias, vamos a leer un email. Un email que nos han mandado a complejolanda@cuacfm.org un chico o un hombre que se llama Pedro de Jesús Sanabria Rocha, que nos dice así: saludos a todos los que hacen posible la emisión y que sepan que son escuchados en países de América Latina, México, para ser más específico. He estado siguiéndolos por algún tiempo y creo que en verdad hacen un gran equipo y ofrecen uno de los mejores programas de videojuegos que he escuchado. Y no, no son pocos, jajaja. ¿Visteis qué estilo tengo leyendo jajaja? Es ja, onomatopeico. Ja, ja. No le metes anti-interpretación, tío. No interpretas. La forma en que han encontrado el modo justo de equilibrar los contenidos, así como la participación de cada uno de ustedes, hace que, aun cuando no se cuente con una consola en particular, resulte igualmente agradable el escuchar la manera en cómo se divierten al reseñar los títulos o noticias. Honestamente, creo que hacen un gran trabajo. Lo único que podría solicitarles es que considerasen que de vez en vez hagan alguna clase de especiales, no solo sobre sagas de videojuegos, sino de personajes del mundo videojueguil, como por ejemplo Tomonobu Itagaki y sus problemas de faidas, así como sus comentarios más que oportunos, o bien acerca de pequeñas joyas que existen en los bazares de Xbox Live o de la PlayStation Network, cosas por el estilo. Espero que sigan como hasta ahora y que lo hagan por muchas temporadas más. ¡Hasta pronto! Y bueno, desde aquí, antes de nada, muchas gracias por el comentario. Creo que estamos todos de acuerdo. Y en cuanto a la sugerencia de hablar de especiales sobre personas concretas, no es descartable. No es descartable. Tenemos que mantener el hype. Pero eso ya sería meternos en David, cosas. Sería como crear un programa de videojuego del corazón. Imagínate especial Molineux. Yo no venía al programa, ya te lo digo ahora. Es que, joder, prefiero no hablar de tanto de la vida personal, sino de sus logros, de sus trabajos. Sí, eso se puede hacer, puesto que sí. ¿Tú te apuntas a un especial de John Carmack? Yo es que estoy subiendo del programa, tengo que hacerlo sí o sí. David. Sí, por supuesto. De Carmack. De Carmack, sí, por supuesto. Bueno, una lista de la cantidad de Ferraris que se compró John Carmack. No, eso me interesa. Sí, a mí me interesa saberlo. Bueno, pues ahora, en serio, bueno, no se descarta. No decimos ni que sí ni que no, mantendremos el hype. Y muchas gracias por la sugerencia, muchas gracias por el email y en definitiva por dedicarnos estas palabras. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de EverQuest 2, que según hemos podido saber será free to play. De salida. ¿Cómo que de salida? Digo de salida. Este juego lleva mucho tiempo en el mercado. Sí, o sea, ya más años que... ¡Oh, no! Esto cortando para los mejores momentos. Pues bueno, otro juego no, más. Macho. Es otro juego más que se suma a la moda del free-to-play. Ya hemos, en este programa, anunciado muchísimos. Yo ya los pongo porque me gusta... Añadiros a la lista. Ya le tocaba ser free to play. Tú no los pones, los buscas ya. Sí, cada vez que yo busco la palabra free to play en Google y cuando me sale algo, ya lo colo para noticias. Bueno, pues el juego estará disponible en diciembre. Y habrá tres tipos de cuentas, que esto es, bueno, un poco. Es un free to play agridulce. Estará la cuenta Gold, que mantendrá la cuota mensual del juego. Estará la cuenta Silver, que tendrá un pago inicial, creo que de $5, e incluirá una cantidad de contenido medio. Y luego estará la cuenta Free, que será completamente gratuita, pero contará con contenido limitado. Entonces, bueno, que tampoco es tan gratis como otros juegos online que realmente son gratis y solo pagas por si quieres tener las cosas antes. Como decía un hombre sabio, Si es gratis, ¿cuánto me va a costar? Es crítico de EverQuest porque EverQuest lleva tiempo viviendo de fans. Básicamente de fans. Pero eso ya tiene más años que yo ese juego. Incluso el 2 tiene más años que tú. No, es broma. No, ni el 1 tampoco. No, pero este hablamos del 2. No, pero igualmente, yo creo que aparte de llegar un poco tarde, es un poco tacaña la medida, ¿no? Sí, un poco, sí. Pero bueno, por lo menos la gente podrá probar este EverQuest 2. De todos modos, ya sabemos quién está detrás de EverQuest. Sony. Entonces es todo explicado. Sol, claro. Todo. No. Ah, no, el no. Tema MMO Sony es un poco particular. Un poco putilla, ¿no? Sí, un poco putilla. Sí, recordemos qué pasó con el Galaxy este de... Sí, bueno, ese lo mandaron... Ese lo destruyeron ellos. Sí, lo destruyeron ellos. Y tenía muchos jugadores, ¿eh? Sí. Era bastante bueno. Tuvo 2 millones, si no me equivoco, o algo así, ¿no? En su día fue una revolución. Lo que pasa es que la memoria nos falla, pero estuvo muy bien. Pues sí, estuvo bien. Bueno, más noticias. La historia de Mass Effect 3 podría cambiar. Sí, podría cambiar. ¿Ese amago, David? ¿Qué fue ese amago, David? No sé si es bueno o malo, la verdad. Pues a lo mejor es bueno y todo. Bueno, debido a las filtraciones, no sé si sabréis que el juego fue filtrado, parte del juego, hace poco, creo que en su versión de 360, no estoy completamente seguro. Pues BioWare ha comunicado que se están planteando seriamente hacer cambios en la historia. Tengamos en cuenta que estas filtraciones revelaron detalles importantes del desenlace del juego. Y además, con sus consiguientes críticas de los fans que se enteraron. Todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva, pero BioWare ha planteado la posibilidad y, bueno, aquí está la posibilidad. Pero si cambiar la historia del juego podría suponer un retraso brutal en el lanzamiento. Podría, porque tendrían que inventar nuevas claro, escenas. Es que eso es muy grave. O sea, es una coña. No, además, yo creo que aunque cambien la historia, siempre habrá gente que tenga algo que decir. Claro. O sea, no puedes siempre hacer algo que agrade a todos por igual. Es imposible eso. Pero aún así, con respecto al cambio de historia, es que ni siquiera sabemos nada. Quiero decir... Bueno, lo sabes tú. Quiero decir, tú no sabes cómo es la historia del 3, pero hay gente que sí lo ha visto. ¿Entiendes? Ese es el problema. Claro. Pero, hombre, la gente que lo ha visto... Hombre, hay gente que rajó. De ser bastante limitada, habrán visto un pequeño segmento. No, es que la filtración fue seria. O sea, según se comenta, si BioWare está tomando estas medidas o tiene la idea de tomarlas, es que es una filtración importante. Y realmente, lo que digo, se filtraron detalles del desenlace de la trama, de cómo acaba Mass Effect. O sea, no es una coña. De todas maneras, yo me sigo sin explicar cómo es posible que se filtre un juego por Xbox Live. Que alguien me lo explique, porque no lo entiendo. No entiendo tampoco. Es una cagada de Microsoft, seguro. O es una forma de hacer marketing indirecto. O sea, es que si no, no me lo explico. O sea, el señor de los botones de Xbox Live se equivocó y puso el que no era. Es que no tiene sentido eso. Hombre, sería tremendo una estrategia de filtrar, vamos, un material, ¿no? Filtrar, imaginemos, un material y después que de repente todo ese material deliberadamente fuera falso para... Eso sería hostia. Eso ya sería. Pero eso es imposible. No, yo creo que más bien que era una versión, sobre todo para prensa, a lo mejor. Tal vez. Que por algún motivo pues se filtró al público. Mediante genérico. Códigos, a lo mejor, o claro, una cosa de estas. Exactamente. Sí, efectivamente. Puede ser por eso, supongo. A nosotros, como no nos envían esas cosas, pues no tenemos ni puta idea. No, porque no nos hace falta. Me parece la leche, ¿eh? No conocía ese tema. La polla. Bueno, pues vamos con otra noticia, una noticia que me ha indignado. Y es que la PETA arremete contra Nintendo. La PETA, tío, pues ¿cómo puedes ir por ese nombre por la vida? PETA. Pues, como muchos sabréis, la PETA es... una asociación pro derechos de los animales, quizá la más grande del mundo. Y últimamente se les da por eso, por tocar los huevos con el tema de los videojuegos. Ya el año pasado fue con Super Meat Boy y este año pues es con Super Mario 3D Land. En concreto con el traje de Tanuki de Mario. ¡Tanuki! El de Mapache, vamos. Pues eso, simplemente se quejaron diciendo que... promueve el uso de las pieles, porque además el ponerte el traje te da poderes, y eso promueve el uso de las pieles. Es verdad, tío. Y, hostia. Y David, tío, me voy a comprar un abrigo de piel. Me va a dar poderes de oso, tío. Bueno, pues no te Nintendo, unas botas de caimán, ya no te digo. Nintendo ha respondido y ha dicho lo siguiente: Mario a menudo adopta la apariencia de ciertos animales y objetos en sus juegos. Entre ellos se incluyen una rana, un pingüino, un globo y hasta una versión metálica de sí mismo. Animal de globo. Bueno, estas divertidas y fantasiosas transformaciones ofrecen a Mario diferentes habilidades y hacer que sus juegos sean más divertidos. Las distintas formas que adopta Mario no tienen ningún significado más allá del juego en sí mismo. Bueno, la peta, como los fans se abalanzaron sobre ellos, pero de una manera desmedida, salieron diciendo, no, si es que era una broma, era porque queremos concienciar al público de algo mayor. Pero no, no estábamos viendo con ellos, jaja, ja, si somos muy cachondos los de la peta. Panda de gilipollas. Sí, sí, gilipollas. Vamos, pero totalmente, además. Vamos a ver, se supone que Mario tiene trajes desde y pico de años. Antes de que naciera la peta, joder. ¿Y qué cojones hacen quejándose ahora y no antes? Lo triste es la... No, ¿qué cojones hacen quejándose en general? Ya, pero me refiero... ¿Qué justificación hay para...? Es que no da chorrada, tío, no me jodas. Sí, es como quien va por ahí con un disfraz de carnaval de algún animal. Ah, esto promueve el... En fin, venga, hombre. Esto tenía que ser un oso de CD, David. Sí, yo tengo algo de la peta hoy preparado. ¿También? Ah, ¿también? O sea, adicional a esto. Sí. Ah, vaya. No me puedo creer. Yo creo que la peta lo que quiere es promocionarse. Claro, eso que quiere. Es lo que hicieron el año pasado. Gracias a esto se habló mucho de ellos. Porque la noticia que traigo yo hoy también es de risa, ¿eh? Joder, sí lo es. De risa. Vale. Esperamos. Las actualizaciones de Street Fighter por Tekken no vendrán en disco. Lo ha confirmado Yoshinori Ono, ¿qué?, que es el productor del juego, en una entrevista para el portal Gematsu. ¿Cómo? Pues sí, en palabras de Ono, si decidimos crear una nueva versión del juego, seguiremos el ejemplo de Street Fighter 4 Arcade Edition mediante actualizaciones online. Bueno, por otro orden de cosas, el productor ha anunciado que el modo online del juego incluirá un código de red diferente al de Marvel vs. Capcom 3 y al de Super Street Fighter 4. Será, pues eso, un código diferente para mover el modo online. No sabemos a qué se refiere exactamente, pero bueno, esperemos que sea tan bueno como el de Super Street Fighter y no tan chungo como el de Marvel vs. Capcom cuando salió. Y bueno, con respecto a esto, también anunciaron... Que esto no lo cogí porque fue más reciente la noticia. Anunciaron que habrá personalización de personajes en Super Street Fighter por Tekken. Bueno. Vas a poder meterles, igual que en el Tekken 5, desde Tekken 5, que se pueden cambiar los trajes a tu gusto, pues en este juego también vas a poder. Interesante. Joder, es esto de... Se han dado cuenta de que lo de sacar más ediciones y todo esto... Hay que hacer instrucciones nuevas, hay que hacer caja, hay que invertir más y tal. Y ya que funcionó Arcade Edition, yo ¿por lo qué siento. No perpetuar? No. Yo estoy totalmente en contra y digo esto. ¿Pero por qué? Si son actualizaciones. Pero me cago en la puta. ¿Te las bajas? Sí, pero como no sean gratuitas va a haber hostias. Pero tío... No, pero tío, hostias, tío. A ver, está Street Fighter 4, que es el juego, la versión normal del juego. Super Street Fighter 4, que es lo mismo, con más personajes y más coñas. Sí, pagar, pues, pagar, claro, pagar. Pero si, pagar. En lugar de comprártelo en caja, te lo compras en DLC, pues a lo mejor en lugar de pagar 35 euros, te pagas 15. Pero es el problema. El problema es que tienes que pagar por algo que está incompleto, tío. Además, no decía Capcom que nunca iban a meter contenidos de ese tipo por descargables porque eran demasiado grandes. Eso lo había hecho Capcom una vez. No sé, pero la Arcade Edition lo habría hecho Capcom seguramente para justificar los yo tengo lo de Super Street Fighter 4 y lo de Marvel vs. Capcom Ultimate Edition. Efectivamente. Sí, pero eso, la Arcade Edition de Street Fighter es así. Te vas a comprar un juego de Capcom con miedo, pues dices, hostia, yo lo que tengo aquí a lo mejor dentro de X meses no vale un carajo. Obsolescencia, tío. Pero tampoco es así. Por ejemplo, en el caso de la Arcade Edition, lo que hicieron es dividirlo en Street Fighter, Super Street Fighter normal y Arcade Edition. De modo que había muchos jugadores que no se compraron el juego y seguían jugando online con la gente que no se había comprado el juego. Vale. No es que te quedas, ¿sabes? Bien. Que te quedas descolgado para siempre. Ya. Pero Jorge, la gente... Mira, a los la que gente les... emigra, tío. Claro, pero el tema, a los que les gustan los juegos de lucha, a los que les gusta Street Fighter, se lo compran todo porque... O sea, es una buena noticia para ellos, para mí. Es una buena noticia que estén sacando actualizaciones porque así le dan más vida a mi juego... que sigo jugando. Hombre, ¿qué quieres te diga? A mí me parece un palo comprarme Street Fighter 4. Y después que te salga Super 2 meses después. Efectivamente, tío. A los 6 meses que te salga un Super Street Fighter 4. Bueno, y a los 6 meses después que te salga un Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Me parece un poco... Y ahora joder, viene el 2012. Es que el tema es, si te gusta mucho, te ponen personajes nuevos y dices, joder, pues qué bien. Pero tengo más, Jorge, aunque más te guste mucho, es una putada, macho. Hombre, ya, pero... Porque es que además si te gusta mucho, parece que te están obligando, oye. Si no compras la Arcade Edition, eres un puto fracasado. Ya te digo, yo todas las actualizaciones que ha habido desde Street Fighter las he esperado, ¿sabes? Sí. Con ánimo y me han resultado gratas. Has esperado con la cartera abierta. Que exacto. Vale, joder. Eso es fundamental hoy en día. Fundamental. Minecraft. Jazz Golf. ¡Ah! No, sí, ya sé. Lo putos acabaron. Enfermos, coño. Lo acabaron, sí. Enfermos, hostia. Y ahora se vende la versión Gold. Ahora. Es increíble lo de Minecraft. Bueno, lo ha confirmado Notch Persson, que es el principal diseñador del juego. Y bueno, según ha informado, esta versión final está disponible desde hoy mismo para PC, desde hoy viernes. Y a partir del año que viene saldrá la versión de 360. Bueno, como sabéis, todos los que hayáis comprado el juego en la versión alfa, pues también tendréis esta versión acabada del juego. Y la versión beta también, ¿no? Pues creo que sí también, no lo sé. No lo estoy seguro. Pues sí, amigos, Minecraft ya está acabado. Parecía que nunca iba a acabar. Joder, macho, aún con todo. Pero es... Bueno. Ha sido la beta más exitosa de la historia. Sí, tío. Exactamente. Es que es un juego que ha demostrado que si no tienes medios y te buscas la vida como puedes, puedes salir adelante. Y te puedes hacer multimillonario. Estos montaron una beta jugable y le fueron añadiendo cosas y la fueron vendiendo. Y gracias a eso pudieron acabar el juego. Porque si no, no hubiera llegado lejos este juego. Además que de una cosa muy simple, crearon sistemas complejísimos dentro del juego. Complejísimos. Por ejemplo, mismamente, elementos nuevos que fueron metiendo, que fueron añadiendo cosas. Después el sistema de combate. Después un montón de cosas, vamos. Ha mejorado mucho este Minecraft. La verdad es que es una buena noticia. Yo creo que es un World of Warcraft de la imaginación, macho. Porque te engancha eso que... Bueno, os engancha eso que, vamos, estáis jodidamente enfermos. Pero bueno, yo creo que la idea también estaba un poco... micaniescanizada. Sí, del Lego, ¿verdad? De Little Big Planet. De Little Big Planet. Bueno, sentido. No, tío. Es diferente. Es un mundo abierto. La idea de crear entornos y compartirlos con la gente. Bueno, pero es diferente. Porque aquí. No, ya lo sé. Pero me refiero a que la idea inicial es bastante parecida. Lo que comentaba. Y antes de eso, yo qué sé. Cualquier juego con editor de niveles. Quake, por ejemplo. Es igual. Bueno, no. Comenta siempre, Oscar, que había un juego del que sí que pudieron copiar, pero no recuerdo el título ahora. Yo tampoco recuerdo mucho lo que dice Oscar. Suelo desconectar cuando hablo la Oscar. Está bien. Problemas con la carga de texturas en la edición de 360 de Skyrim. ¡Ay, Dios! Sí, hay un bug importante ahí. ¡Skyrim, no! Bueno, pues parece ser que si instalamos el juego en la consola, las texturas no cargan bien, solo si instalamos el juego. Esto es debido a que abusa demasiado de la caché del disco duro y, bueno, pues que no las da cargado. Eso no es culpa de Skyrim, es culpa del Xbox. Paradójico. Joder. Paradójico que instalando el juego te vaya peor. Sí. Bueno, este error, como comentamos, solo ocurre en la versión de 360. En un primer momento, Bethesda mantenía que no había ningún problema con instalación, que ellos no habían notado nada, pero esta semana se han retratado y han anunciado que se pondrán a trabajar en un parche. Bueno, esperemos que solucionen pronto este problema y por el momento, para los que tengáis versión de 360, Bethesda recomienda que no la instaléis y que juguéis directamente desde el DVD. La verdad es que es una putada. Y es una putada que este tipo de errores no los hayan... visto antes, joder. Compraros la versión correcta, la de PC. No lo sé. Compraros todas, coño. Y haceros un personaje en cada una. Do aquí. No. Una cosa, David. Quiero hablar un momento de la versión PC de este juego porque me pareció muy grata. En cuanto a una cosa. Sí, porque funciona con este. Podéis comprar, efectivamente, podéis comprar la cajita que viene con el mapa. Un mapa así curradillo y tal. Instrucciones a color, ¿eh? Mm. Y el juego es Steam Wars. Buen. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Y tiene logros, además. Logros no, Steam, ¿no? Y no se ve mal, no se ve nada mal. Bueno, vamos con... Vamos con una llamada telefónica porque tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Mime. Hola, Mime, saludos. Hola. Saludos. ¿Qué querías comentar? Nada, que me hubiera gustado llamar el programa anterior, ¿no? Pero, claro, como siempre, los especiales van un poco mal de tiempo y tal. Pero me gustaría comentar unas par de cosas de Sonic. Bueno, pues comenta, venga, comenta. Aprovecha, rápidamente. Sí, rápidamente. No, yo sobre todo tenía una curiosidad, ¿no? Porque en Sonic 3, Víctor y Jorge, ¿no? Decís que jugáis juntos. Sí, sí. Entonces, ¿quién era el Silver, no? Que llevaba a Tails. Tengo que decirlo. Fomentando la mierda ahí, fomentando la discordia. Claro que sí, Mime, por supuesto. Yo llevaba a Tails, Jorge, yo. Y era infame. Lo mejor de todo, ¿sabes qué era? En el Sonic 2 también llevaba a Tails. Y en el Sonic 3... Pero en el Sonic 2 era una mierda. No, atentos. En el Sonic 3 también. Entonces, cuando conseguí todas las esmeraldas, lo dejaba atrás y me las sudaba ya, mi hermano. Y yo iba a saco. Es que no pierdes ningún tipo de responsabilidad, no te acompaña la cámara, no pierdes anillo, no puedes morir. La verdad es que... Oye, pero ¿qué nivel aquel del el mundo 3, de la montaña, esa tal, que tenías que matar a Robotnik con, sí, con la ayuda ahí? Ahí sí que hacía falta Tails, ¿eh? Sí, el Marvel de Garden Zone, ¿no? El único nivel que podía sentirte alguien. Yo lo digo porque yo, toda mi puta vida, tengo un hermano mayor, ¿no? 6 años mayor que yo. Y yo siempre llevaba a Tails, porque si no, el tío cabrón me picaba y me hacía de todo. Entonces me siento frustrado. Pues entonces sabes lo que sentía yo, sí, llevando a Tails. Y por eso les quedo a ambos el recuerdo ese tan tarde de Sonic, de querer jugar a todo Sonic ahora. Jorge está obsesionado y Mime también es un gran pero fan de Sonic. Yo también jugué a los Sonic yo solo, o sea, tampoco... Pero os quedó así como una parte, pequeño resquemor. ¿Sabes? Lo que utilizabas en esos tiempos era los trucos de decirle: no, espera, que te llevo volando por aquí, que seguro que hay un camino. Y así por lo menos jugábamos algo. Porque si no... lo bueno de Tails es que eras inmortal, ¿eh? Eso era lo bueno. Bueno, Mime, te tenemos que dejar ya porque tenemos que continuar con las noticias. Muchas gracias por esta llamada tan divertida y nos vemos por el chat, foro y demás. Bueno, venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Shigeru Miyamoto se pasa el día jugando. ¡Hombre! ¿Esto es noticia, en serio? Y encima le pagan por ello. Es un nerd, está todo el día... De verdad, esto es noticia. Yo pensaba que Miyamoto ya no jugaba. Ya se asudaba absolutamente ahora todo. Ahora está jugando al Skyrim. Seguro. Está preparando Super Mario Galaxy Skyrim. LOL. Bueno, pues en una entrevista para el Weekly Play News... el creador de Mario y Zelda ha comentado su actual función en el desarrollo de juegos. Según ha revelado, su misión principal es jugar a videojuegos todo el día y comprobar si tienen puntos mejorables o si fallan en alguna de sus funciones. Pero sobre todo lo primero, sobre todo en el tema creativo. Normalmente juega a 7 juegos simultáneamente, a lo largo del año, vamos, aunque generalmente se concentra en 3. Después de su jornada, que en algunos casos llega a las 10 horas seguidas, 10 horas jugando, apunta sus valoraciones en una hoja, en una especie de test, y estas valoraciones pasan a ser leídas por el director de diseño. Eso es lo que hace Miyamoto. Tremendo. O sea, yo básicamente creo... Miyamoto pone 000, todo es una mierda. Y entonces el director lo despiden directamente. Ya. Yo sinceramente creo que lo tienen ahí por tener. O sea, le dicen que juegue y que escriba lo que le parece y así nos olvidamos de él y a tomar por culo. Y una cosa, ¿han aparecido algunas de esas hojas? Yo imagino, yo que sé, a Miyamoto dibujando pitos en la hoja. Como Linux. LOL. Estamos con las cosas fálicas. Pues... Ya tardábamos, de hecho. Bueno, el tema es que Nintendo sí que ahorra pasta en betatesters, ¿eh? Tiene un Shigeru Miyamoto jugando. Tira Miyamoto, que además seguro que es ultra cruel escribiendo esas notitas y tal. Sí, que pone directamente, despedid a quien hizo esto. Lo hará, seguro. Sí, bueno. Él puede ya. No, a ver, me ha hecho gracia esta noticia, ¿eh? Me ha gustado saber lo que hace este tío. Es que Miyamoto, no sé, parece que es un puto ogro. Sí, no sé, hay leyendas que dicen que es un cabrón. Es un cabrón. Un auténtico cabronazo. Sí. Siempre parece sonriendo y así, pinta de buenazo y tal. Y ha creado personajes carismáticos, infantiles, pero es un hijo de puta. Y que cuando entra la gente en el edificio de Nintendo le dicen ¡Heil! ¡Heil! ¡Heil! No, eso hacían con Steve Jobs, que en paz descanse. Sí, eso dicen. Y reverencias y todo eso. Yo creo que la genialidad implica ser cabrón, por eso soy tan hijo de puta yo. Bueno, pues ya está, hasta aquí la noticia, Jorge. ¿No esta noticia más? Yo no tengo más que decir de esto. Pues no, vale. Al carajo. Vale, vale. Bueno, y ahora vamos con la noticia del día. Anunciado Metal Gear Solid 5. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se repite la historia! Pero yo ya sabía que iba a ver Metal Gear Solid 5 cuando compré el 3. Eso no es ningún misterio. Y cuando compraste el 2. Exactamente. Es que... Bueno, pues... Ayer por la noche... yo me llevé una sorpresa al ver que varios medios anunciaban esta nueva entrega del juego. Pensaba que era una coña, porque, joder, el 4 era bastante autoconclusivo. Pero bueno... la fuente del anuncio era la portada de la revista PlayStation de Reino Unido, que según anuncia, en su próximo número traerá una entrevista con Kojima en la que hablarán del juego. Según los responsables de la revista, en ese número conoceremos los primeros detalles del título, así como nueva información sobre Metal Gear Rising, que no sabemos nada de realmente... Y Project Ogre, que es lo último que está preparando Kojima. Yo en Metal Gear Solid Rising sé lo suficiente, que sale a Raiden. Y que y eso no le baja... Y eso significa baja... que ya no me interesa. Lo compraré por vicio. Por coleccionismo. No, por vicio puro y duro. Para mí. Metal Gear 5. Metal Gear 5. A mí me mola que saquen otro Metal Gear, aunque se carguen la historia. Me da igual. Hombre, yo... No sé, esta saga es una relación amor-odio. No sé. En el fondo concluir... te gusta que lo saquen. Claro que me gusta, pero es que el 4 me pareció tan decepcionante, macho. Pero concluir la historia en el 4, porque realmente, joder, es que queda todo atado y bien atado, vamos. Bueno, pero eso no quiere decir ojo, nada. Pueden empezar con otro personaje. En el 4 la parte que juegas es muy divertida. Es ahora que juegas, sí, y tal. Ya, sí, divertida. Juegas. Es divertido. Pero no llega al nivel del 3. El 3 era una obra es que maestra y el 4 no. Es excelente el 3. No, lo siento mucho. No, pero vamos a ver. Y ojo, a ver. Vale, el 4 supuestamente es autoconclusivo, pero ya sabemos que Kojima tiene una imaginación bastante perversa. Sí, igual hombre, igual sí. Y crea algo para que, no sé, para que sí, puede la historia que... resurja. A lo o... mejor dice que no sé. Todo lo que pasó en Metal Gear 4 en realidad... Era un sueño de resines. No, de resines. No, en realidad una misión VR, de realidad virtual. Y entonces se despierta Snake, joven, otra vez, después de Shadow Moses. Y dice, has vivido una misión que te cagas, tío. Es verdad. Una misión VR que te cagas. Tan misión VR que te cagas que incluso viviste de Big Boss y todo. Joder, tío, ya está un poco cogido por las pelotas el sí, tienen que hacer un cambio radical. Y no nos olvidemos de la historia, no tiene por qué ser un Metal Gear posterior, sino anterior. Ah, podría serlo. Porque hay personajes muy míticos que conocimos en Metal Gear Solid 3 que podrían justificar la entrega, o sea, nueva entrega. Hombre, van hacia adelante, hacia atrás, hacia atrás. Lo que están todos saltando es que debe haber por lo menos un Snake. Porque sin Snake, Metal Gear no es no, Metal Gear. Y lo que está claro también es que son buenísimas noticias para David Hayter, el actor de doblaje que seguirá currando, que tendrá trabajo. Este ya ha pegado un barguetazo en Kojima. Pero ojo, ¿sabéis que ese tío produjo X-Men 2? No jodas. La película. X-Men 2, la mierda de películas. La produjo él. Vamos, yo leí su nombre en los créditos. Y claro, eso cuando presenta un currículum, creo que la omite dos, ese detalle, ¿no? Para que la gente no lo vea. Tendríais que ver la cara entre asqueado e insignificante que tiene David ahora mismo. Joder, es que... Bueno, vamos a irnos al foro, señor Zoe. Bien, pues arrancamos con Denis Arazul, que dice portada del juego de la PETA, y nos pone una imagen aquí de la imagen del Mario ahí con el traje de Tanuki ahí todo manchado de sangre. Y tenemos aquí un nuevo comentario de un nuevo miembro en el foro que se llama Chemón y dice: yo solo entro para felicitaros por el programa y deciros que en Torremolinos, Málaga, tenéis un gran número de seguidores, hasta tal punto que somos un grupo de amigos, entre adictos en años que jugamos al WoW y hemos cogido por costumbre quitar la música del juego y poner vuestro podcast para reírnos un rato cuando vamos de raid. Oye, pues, saludo, pues mola, mejores. Mola. Pues la banda sonora de WoW, fuera de coñas, es muy buena banda sonora, ¿eh? Sí. Muy buena, pero nosotros somos mejores. Nada, en serio, muchas gracias muchas y gracias. Bienvenido al foro. Un aplauso para el nuevo bienvenido. Soy. Dime. Más comentarios. Más comentarios. A ver, ¿qué más broza ha puesto nuestros foreros por aquí? A ver. Bueno, Poposky Metal Gear 5. Imagen de Poposky. ¿Qué activamos en estos casos? Orgasmo máximo. Y bueno, le falta el... Tony Martínez dice: voy a adivinar una parte de la entrevista. Kojima dirá que es su último Metal Gear Solid. Es verdad, tío. Postdata, que llámate Kojima ya. Y bueno, eso es todo. Por el momento. Por el momento. Zoe, ¿hoy qué tienes de música para deleitarnos? ¿Drogas o algo? No, a ver. Tenemos un par de peticiones de nuestros foreros. Vamos a empezar con la de el señor. Dame un momento. Joder, la puta madre. Es que son muchas carpetas que sí, tiene ahí, Zoe. Pues vamos a empezar por una de Rolandir, de un son de un Elder Scrolls Skyrim versión guitarra heavy metal. Ostras, David Sol. Me cago en la puta, que herejía. Bueno, pues nos vamos con un poco de música de Skyrim y volvemos en unos minutos con Sol y no Sol. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Uh-huh. Y seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4. A Coruña tenemos actualmente conectados a Atuito Kun, Alexevic, Anzorion, Arpiman, Bukake Máximo. ¡Bukake Máximo! Capitán Cagarro. Buenísimo. Chemon o Chemon. Chemon. Conguito 3D. Denis el Azul. Diarrea Eterna. Dovahkiin 10. El Nathan Gordo. Eren Solid. En Type Flow. ¡Bien! ¡Lo has dicho bien! Estrella Galicia Guachir. Me cago en la madre que te parió. Tú ya no ganas. Ahora lo explicaré. No ganas, no ganas. Galfar. Gómez, invitado y pico, la avispa mortífera, Maximilo, Menellos, Mime, Mitch Buchanan. Mitch Buchanan, tío, no me jodas. Joder, pone Buchanan, tío. Buchanan. Mononitoto, mi little penis, Notch, Prudrudrubber Returns, Rasodos, S. Curry, Super Deimos, tengo la. Joder, tengo que leer esto, ¿verdad? Sí, léelo. Tengo la vagina en la frente. De Rigger, Tony Martínez, Van Halen y Xero. Y vamos a hacer un anuncio importante aquí en el Complejo Landa. Vamos a hacer un anuncio muy importante. Y es que hemos decidido estrenar una nueva mini sección aquí en el Complejo Landa. Es una mini sección con mucho hype. ¿Qué querías decir, Jorge? No, nada, nada, después. Ah, vale, pues vamos a ver. Todas las semanas vamos a leer dos veces, una o dos veces, mínimo una, el número de personas que hay en el chat. Vamos a leer cada uno de vuestros nicks y vamos a escoger el mejor nick de todos. Y lo que vamos a hacer con todos esos nicks es apuntarlos. Luego pues os pediremos referencias, al final del programa nos paséis un mensaje privado y todo eso para que tengamos vuestro email y todo esto. Y lo que vamos a hacer es, al final de la temporada, hacer un sorteo, un concurso, una final entre los que... Los mejores. Entre los mejores, vamos. Entonces, hoy hemos visto unos cuantos graciosos. Sí, pero no aceptamos obscenidades. No, o sea, eso tiene que ser de descojone, pero descojone inteligente. Exacto. Aquí en el Complejo Landa tenemos caché. Cojones y criterio, por favor. Cojones y criterio, efectivamente. Entonces, devanaos los sesos porque nos interesa ver el nick más chorra y... Vamos, sorprendednos. Hoy al final del programa diremos uno. Y bueno, ahora sí, David, esto es un solo máximo, pero ¿qué solo si no solo traes esta semana? Ahí traigo mucho material, en parte por culpa de Soli. Quería hacerlo la semana pasada, pero no pude. Lo siento, Jorge, tenía que decirlo. Así que hoy traigo un cáncer de sida. Un Tim Willits. ¡Oh, no! Un Jay Raymond y un Dovahkiin. ¡Dovahkiin! No, ¿un no traes ningún solo o no solo normal? Normal. Curioso, David, ¿por qué? Un semisol o un solo... Con toquecitos de no sold, pero que es aceptable. Tío, me estás rayando, ¿no? Joder. Pero si no tienes uno de esos solds de cuando pruebas un juego por primera vez. Uno de esos solds de cuando abres una caja de cuando, no sé, cuando abres una caja de galletas y están todas bien, ninguna recesa. O de esos de cuando llegas a casa y te encuentras un paquete que esperabas mucho y te lo encuentras al llegar a casa. No tienes un sold de esos. No. Bueno, sí, sí, superior. ¿Qué coño? Estoy pensando en otras cosas. Estaba pensando en tetas y culos. ¡Dale, coño! Bueno, el cáncer de sida es grave. Me voy a poner serio si puedo. ¿O no? No puedo, es imposible. Y es que Valve confirma una brecha de seguridad en Steam. Sí, lo siento mucho. Los peceros pensábamos, porque yo soy pecero, ya lo sabéis. Estábamos a salvo, pero no estamos a salvo. Nadie está a salvo. Nadie está a salvo, exactamente. Yo bueno, pensaba que nuestros dominios eran inescrutables esta vez. Pues no, tío, lo siento mucho, no. Al principio se pensaba que era un ataque a los foros, un ataque sin más, a las cuentas de los foros, pero posteriormente Valve confirmó que no era solo eso. Se ha cedido una base de datos con información sensible de usuarios. Cuando digo sensible me refiero a datos de cuentas de Steam y datos bancarios de tarjetas de crédito. Pero encriptados estos últimos, ¿eh? Bien, por supuesto. Y... pues en fin, simplemente eso, que Steam ha sido violado, literalmente. Eso sí, a diferencia de otra compañía cuyo nombre no voy a mencionar porque le tengo un cierto aprecio, que es Sony, Valve no se ha escondido, es decir, fueron con la verdad por delante y reconocieron lo que pasó. Y hemos tenido rápidamente una brecha de seguridad y sentimos las molestias. Y no pasa, bueno, no pasa nada. Evidentemente hay que darles un pequeño tirón de orejas porque no han sido efectivos a la hora de evitar ese ataque, pero tampoco tienen la culpa de la alevosía de esta gente que se asegura de poder reventar cualquier sistema de seguridad. El propio Gabe Newell mandó una carta a todos los usuarios, o sea, y que fue, bueno, traducida y sí, tal. A mí mensaje, me llegó. A mí me llegó también al Initial Steam. Al Initial Steam, sí. Sí. Y bueno. Y de todas maneras es curioso, porque esta noticia es lo que tiene la buena forma de actuar. Esta noticia no ha trascendido nada. Exacto. Nada. Exacto. Una brecha de seguridad en Steam. Vale. A la semana ya se olvidó. No pasa nada, exactamente. Sí. ¿Por qué? Pues porque Valve lo ha hecho muy bien. Y no han escondido información que después pasa lo que pasa. Efectivamente. Y se forma el pitostio que se forma. Y no solo eso, sino que esa compañía debe tener un equipo de comunicación corporativa acojonante. Porque realmente, por ejemplo, ¿por qué al día siguiente de la crisis a la gente le daba igual? Quiero decir, a la gente no estaba tan preocupada, no tal. ¿Y por qué? Con lo de Sony, todo Dios, cataclismo universal, sí. Y la gente sigue ahora mismo jugando a PlayStation, se van recuperando, ¿no? Pero, ¿por qué? Estas cosas hay que pensarlas. Hay que llevarlas y bien. Si la jodes, dilo y ya está. Efectivamente, asumir responsabilidades. Asúmelo y punto. Y eso a la gente le gustará en el fondo. Claro que sí. Así que nada, es un cáncer de sida, pero es un cáncer de sida que tiene curación, aún esperanza. Joder. Bien, en el caso de ¿qué había dicho? Team Willits tiene que ver con la peta. Yo creo que la peta, tío. No se puede llamar peta, es que... ¿En serio? Bueno, el caso es que la peta critica Battlefield 3. ¡Hala! ¿Por qué? Por matar perros. ¿Sale algún animal? Por matar a una rata. ¡Lo! ¡Tío! Pregunto, esto no, joder. Esto no ha jugado a Duke Nukem Forever. Puedes meter una rata en un microondas. Ni siquiera han jugado al Oblivion, tío, ¿no? Y a juegos de caza que matas animales, es tal que... cual. Sí, sí, a pares, En fin, bueno, esto es un pequeño spoiler. El spoiler de matar a la rata en Battlefield. Es un juego muy realista y matas a la rata de forma realista. El caso es que hay una fase en la cual te vas arrastrando por una especie de túnel y te encuentras una rata gigante. Bueno, gigante, vale, pequeña pero grande, ¿no? O sea, una rata asquerosa. Entonces hay una especie de lucha entre la rata y el soldado. Entonces la rata te ataca, joder, te muerde el dedo. Coño, tienes que defenderte. Entonces el soldado al principio quiere quitarla para no matarla, pero como le ve que le muerde, dice, pues coño, tengo que matarla. Entonces le clava un cuchillo a la rata, ¡plah!, la trincha. Luego la coge por la cola con cuidado porque da asco y la tira por ahí. La peta dice al respecto: el juego da la opción de matar a una rata con un cuchillo de combate para levantarla por su cola y tirarla por ahí. Lo dicen con resquemor. Y después añaden: es un efecto de brutalidad en su público objetivo de jóvenes adultos. Ha habido repetidos casos de crueldad contra los animales en Alemania, protagonizados por jóvenes. La inspiración para estos actos a veces proviene de películas o videojuegos. Hombre, yo reconozco que quizás el tema de la rata en el juego está un poco cogido con pinzas, ¿no? Parece que lo ves y dices, ¿por qué metéis esto aquí en este juego? No porque sea desagradable, sino porque... ¿no? Exactamente, innecesario. Para contar la historia. Pero hombre, llegar al extremo de decir que eso inspira a jóvenes a maltratar animales, pues mira, no. Lo siento mucho, pero no. Joder, tío. No. Mira, por ejemplo, el World of Warcraft. Te cargas absolutamente todas las especies autóctonas, bueno, que tiene ese mundo, tío. Todo lo que hay lo matas. ¿Muerte de animales? Es que, tío... En videojuegos matas personas, oye, no solo animales. Yo es jugar a Battlefield 3 y me entran unas ganas de matar a hostias a ratas, macho. No veo. Es que nadie se preocupa de los seres humanos, ¿eh? No, pero es de nadie. Lo que más matas, tío. No hay una asociación en... Eso, pro derechos de los humanos en los... No sé, en los videojuegos o tal. Bueno, bueno, es que esto puede... No. A ver, en su día ya sabéis que... El Resident Evil 5 creo que fui. Un periodista famoso que es gilipollas perdido, americano. Me cae fatal ese tío. Había criticado Resident Evil 5 porque matabas a negros. No sé si os acordáis de eso. Sí, me acuerdo. Sí, fue una polémica importante. Sabéis que estas cosas siempre aparecen y yo creo que es un afán de promocionarse, sí. De que la gente hable de ti, aunque sea haciendo el ridículo. Porque yo creo que cuando leyó esta noticia, dijo, la peta, la hostia. Se rieron en su cara. Una chorrada, pero bueno, los fans al de los videojuegos tenemos que aguantar estas estupideces y yo creo que ya estamos curtidos en batallas. Así que nada, vamos a dejarlo pasar y olvidarnos de esto. Pues sí. Así que vamos a noticias más agradables y vamos, no sé, ¿qué empiezo? ¿Por el Jade Raymond o por el Dovahkiin? ¿Qué dices, Jorge? Jade Raymond. Hace mucho que no hay un Jade Raymond, tío. O sea, Dovahkiin hubo a patadas. Dovahkiin es, vale, lo máximo, pues, ¿no? Pues empiezo por el Dovahkiin. Pero me preguntó a mí. Una cosa, David, espera un momento. ¿Qué? En el soltímetro, ¿qué va antes? ¿Jade Raymond o Dovahkiin? ¿Qué va arriba? ¿Qué dilema? Jade Raymond. ¡Oh! No, Dovahkiin. No, Jade Raymond. No puedo escoger, déjame en paz. El caso es que, bueno, empezamos con Dovahkiin, ¿no? Sí. Bueno, esta noticia es que ahora ya no tiene gracia. Ya ha pasado el tiempo, pero... Pero Skyrim ya está a la venta. Esto lo iba a decir el pasado viernes, pero... Joder, es que... No, tengo que decirlo porque esto es Skyrim, pero... Skyrim. Llevo jugado con él casi 50 horas ya. Joder. Joder, y es una obra maestra, tío. Estás enfermo. Es el puto mejor juego de esta generación, te lo adelanto ahora. ¿Por qué coño te ríes? ¿Tú eres? ¿No, en serio? ¿Te hace gracia o qué? Sí, no, me hace gracia. Cuando te hablo, coño. Pues eso. Cara de pena. No, era mirada dramática. No sé, te metes en el papel. Bueno, es que el caso es que Skyrim ya está a la venta. Y eso de las texturas en Xbox es mentira. Eso es un hechizo que lanzas y lanzas. Lo hizo un mago. No hagáis todo, caso. Todo un mago. Es un juegazo. Estoy impresionado. Ya hablaremos de él con mucho más detalle. Y el J. Raymond es un J. Raymond realmente bueno, la verdad. Probablemente sea mejor incluso que la noticia de Skyrim, lo cual tiene mérito. No, en serio, es muy bueno, ¿eh? El caso es que Gearbox homenajea a un fan fallecido. ¿Cómo lo homenajea? Pues os lo explico. Hace unas 3 semanas, un mes más o menos, un fan de Gearbox, o bueno, más concretamente un fan de Borderlands, se puso en contacto con Gearbox. Y les explicó que, bueno, él jugaba este juego con un amigo íntimo de él, que se llamaba Michael John Mamoril, y le explicaba que, bueno, jugaban en cooperativo y que afianzaron su amistad gracias a este juego. El caso es que el pasado mes falleció Michael de un cáncer, pues, con el que llevaba luchando bastante tiempo. Entonces Carlo pidió a Gearbox que, bueno, él habría quedado un panegírico es un texto cuya finalidad es ensalzar a una persona, y les pidió que este panegírico pues fuese recitado por Claptrap, el robot de Borderlands, ya sabéis, ¿no? El típico robot de Borderlands, la mascota del juego, por así decirlo. Y Gearbox así lo hizo, digamos en su página web oficial, publicó un archivo donde la voz de Claptrap recitaba este panegírico. Pero no se quedó ahí el homenaje únicamente, sino que han confirmado que un personaje de Borderlands 2, un personaje secundario pero de importancia, va a tener el mismo nombre de este chaval fallecido, Michael John Barmaril, y es un detalle precioso, ciertamente. Pues sí, la verdad es que sí. Es una forma de un aplauso. Sí. Un aplauso para Gearbox. Sí. La verdad es que Randy Pitchford, te perdono por Duke Nukem Forever, me ha gustado este detalle, te vuelvo a querer un poquito. Es un detalle precioso y la verdad es que a mí me emociona un poquillo, no mucho, porque ya sabéis que yo no tengo sentimientos, pero es un detalle precioso, la verdad, sí señor. Notaste como te... un cosquillo en el ojo, pero no da nada. Sí, ¿no? Me salió al final no da nada. Tuve alergia porque, claro, joder, las lágrimas son desconocidas para mi organismo. Pero bueno. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir con el Ounes de la semana. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Bueno, señor Zoe, una semana más. Ounes. Esto lo quería decir yo también la semana pasada, pero bueno, como no hubo tiempo para absolutamente nothing de nothing, pues me toca decirlo ahora. Y bueno, nos desplazamos esta vez a tierras gabachas. Hola, Francia, ¿qué tal? Y bueno, digamos que como iba a lanzarse hace... Bueno, ya se lanzó en su día Modern Warfare 3, pues unos gamberretes franceses dijeron: vamos a atracar un camión con 6.000 copias de Modern Warfare 3 y se las quedaron. O sea, imaginaros las pérdidas que se han llevado esta gente, y aún por encima, que se han llevado las tiendas francesas de y gabachas de videojuegos. ¡Un Ounes! Esto, esto es esto no es bonito. Pero, joder, macho. Este es un Ownet triste. Tú eres un nazi de mierda. Por supuesto. O sea, yo me imagino en las calles de París unos tíos reventando un camión con copias de Modern Warfare. Algo parecido hizo Oscar en su juventud. No. Ah, perdón, Oscar, ¿a qué no estás? En fin, el caso es que el caso es que a ver, el caso es que son gabachos, se lo merecen, ya está. Ese joder, es... pero aún así, es que robar copias de Modern Warfare, es que aprovecho la situación para preguntar, bueno, pero... ¿hay algún francés que nos escuche? Sería bueno saberlo. Pero ahora me presento el día moral. Si yo sé que un camión traslada copias de Skyrim, ¿qué haría? ¿Te lo llevas? Igual sí. Si tiene las llaves dentro, ¿sabes? Si tú pasas por al lado y ves que tiene las llaves. Está en marcha. Puestas. Está en marcha. Yo haría en plan hit, o sea, un asalto o algo así. Súper calculado. No sé, ahora que lo pienso, tiene razón. Entiendo a esta gente, me meto en su piel. Yo no soy el personaje. Yo pero no las venderías, ¿eh? Te las quedarías todas. Para que solo tú pudieras jugar a Skyrim. Para que jugar una y las demás por si acaso. Madre santa. Y que los demás no puedan jugarlo, solo tú. Solo tú. Y te jugarías, quemarías todos los CDs, ¿no? Las 6.000 copias las quemarías. No, si no las desprecito, ¿cómo voy a quemar? Los guardaría. Claro. ¿Qué te crees, que soy un pervertido? Podrías, durante varios años, desprecintar uno cada día, si quisieras. Me dolería, tío. Me dolería. Podrías desprecintarlos delante de Oscar. No puedo. Eso es joda. Y bueno, eso es todo para esta semana. En cuanto al Ownet de la semana. Bueno, pues entonces, ahora sí, nos vamos con el momento esperado. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues estamos aquí ya en el análisis porque Jorge ha vuelto, Nathan. Ha vuelto. 2 años después de la... bueno, de su segunda aparición en consolas, Nathan Drake vuelve a la carga con Uncharted 3. Un juego que pretende pulir lo que hemos visto en anteriores entregas. Veamos si lo consigue. Bueno, si hay algo en lo que destaca Naughty Dog es en su excelente manera de contar historias. En esta tercera parte han sabido compaginar muy bien la acción con la narración, que es quizá lo que mejor han hecho en este juego. Bueno, os pongo en situación. Ha pasado un tiempo desde su última aventura y Nathan y Sully se encuentran en Londres, donde un giro de los acontecimientos, no os diré qué es para que podáis disfrutar del juego desde el principio, hará que retomen la búsqueda que un día empezaron. Para encontrar la legendaria Atlántida de las Arenas. Bueno, en este juego sabremos más cosas sobre los orígenes de la amistad entre Nathan y Sully. Veremos caras conocidas como Elena Fisher o Chloe. Y también conoceremos a nuevos personajes como Charlie, que es un personaje que la verdad es que me ha gustado mucho, tiene coña. Y enemigos como Catherine Marlowe y Talbot. Bueno, todos ellos muy bien caracterizados. Tanto a nivel de doblaje como a nivel de personalidad, tienen unos intereses muy marcados. La verdad es que son personajes creíbles dentro de lo que es la fantasía de Uncharted. Y eso es una máxima en Uncharted siempre. O sea, lo que son los personajes en cuanto a profundidad, desarrollo, evolución, es algo muy cuidado. Guión, personajes, es algo muy cuidado. Guión quiero decir guión literario, es decir, los diálogos y todo eso. Yo creo que cometen el acierto de centrarse más en el pasado de Nathan y su relación con Sully. que eso es lo que quizá lo que más me ha gustado de esta historia, es que vuelve Sullivan, que es un personaje que en Uncharted 2 perdió mucha importancia con respecto al 1, porque en el 1 era de los más importantes, y ahora pues parece que vuelve a retomar. Bueno, es una historia que nos sumerge desde el principio. O sea, tiene un comienzo muy bueno, un comienzo, digamos, bastante prometedor, y quizá las dos primeras horas son lo más intenso a nivel argumental, porque es, te ponen en situación, te explican lo que hay, y ahí aparecen las incógnitas y tenemos que descubrir lo que va a pasar, y es por eso que te engancha. Tiene un comienzo muy muy potente. Bueno, sin meterme en spoilers, solo decir que es una historia digna de la saga, que si en algo destaca por encima de la segunda parte es en la variedad que aporta, y sobre todo en que en ningún momento nos llega a cansar, vamos. Hay mucha variedad, no siempre hacemos lo mismo, no siempre nos están contando lo mismo, y esto nos ayuda a que el juego no pierda ímpetu. Y bueno, los diálogos están en la línea de siempre. Nathan con su actitud carismática, las conversaciones con Sully, que siempre tienen así cierto toque de humor, muy, muy bien llevado todo. Pero comentó Ucos en nuestro foro que la historia llega un momento en el cual que se estanca, decía literalmente que se vuelve inverosímil. Yo la verdad es que no sé a qué se refiere exactamente con eso, porque yo tengo que reconocer que en los últimos capítulos llega un momento en que, digamos, que pierde fuerza, pierde, no te esperas que vaya a ser el desenlace, teniendo en cuenta los desenlaces de los anteriores Uncharted, y dices, coño, no sé, me esperaba algo más, ¿sabes? Pero aún así, tampoco te creas que, o sea, se disfruta igual. Yo no diría que es inverosímil o tal, no. Joder, todos los Uncharted son inverosímiles a partir de cierto punto. Si hemos jugado a Uncharted, lo sabemos. Pero no sé exactamente a qué se refiere, pero vamos. Bueno, ya le pediremos que lo explique a Ucos. Sí, sí. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a hablar del plano jugable. Y Uncharted 3 es muy similar a la segunda parte. Hay ciertos detalles que han sido pulidos y que le dan cierta agilidad al ritmo de juego. Bueno, vamos a ello. Lo que nos encontramos en esta tercera parte es que hay mucha más variedad de situaciones. Es algo que me oiréis repetir durante todo el análisis. Bastante más variedad de situaciones que en Uncharted 2, sobre todo en lo que se refiere a la duración del juego. Es un juego más corto que Uncharted 2 y en proporción tiene mucha más variedad. Uncharted 2 pecaba un poco de repetitivo, sobre todo en la cantidad de combates que incluía, que llega un momento en que estamos hasta los huevos de disparar y queríamos que hubiera más, no sé, hacer más cosas, ¿no? Bueno, Uncharted 3 está mucho mejor repartido, porque no todo es disparar, o sea, tenemos fases de perseguir enemigos, fases de escapar, fases de disparo, fases de sigilo, luego otras en las que los puzzles y la exploración tienen más protagonismo, otras en las que hay, bueno, hay niveles que combinan todo esto que digo, o sea, que combinan pues un poquito de disparo, otro poquito de sigilo, otro poquito de puzzles, y luego hay otras que son simplemente de cuerpo a cuerpo, o sea, todo el combate que hay en la pantalla es cuerpo a cuerpo. Esto hace que no decaiga el juego, porque siempre estás haciendo cosas diferentes. Sinceramente, a mí el tema de las luchas cuerpo a cuerpo no me ha gustado cómo está llevado. Me parece un sistema de combate muy simplón, incluso diría un poco torpe. No me gustan las animaciones, no me gusta muchas veces cómo se suceden las cosas, no sé. Abusa demasiado de eso el juego. Lo iba a comentar luego, pero lo voy a adelantar. Ya lo comentamos ahora. Bueno, en este juego hay un nuevo sistema de combate. Nada más empezar el juego ya lo podemos probar. Nos ponen un tutorial muy simple de cómo se juega y bueno, nos sirve para tomar contacto. A diferencia de Uncharted 2, en lugar de simplemente esquivar golpes o pegarlos, también podemos agarrar al enemigo, empujarlo contra otros, y esto pues es bastante, bastante útil. Le da cierta... Bueno, le da más diversión, porque el cuerpo a cuerpo del 2 no era muy allá. Bueno, el caso está en que, como dice David, es un sistema de combate un poco... que hay que pulirlo todavía. Sí. Ya no solo a nivel visual, que a nivel visual tiene razón David, que cuando cambias, estás pegándote con uno y vas a pegarte con otro, sí, el movimiento de Nathan es un poco ortopédico, es raro. Sí que lo es. Es como que se abalanza, está... Notas como que el personaje pierde el equilibrio, pero realmente al final no lo pierde. Y que va demasiado rápido. Sí. Me recordó mucho a Batman Arkham Asylum. Arkham Asylum, sí. Solo que en Batman Arkham Asylum, pues, tenía un pase por el tema de que manejas a Batman, es un superhéroe, tal... Bueno, tenía un pase hasta cierto punto, porque igual una distancia de 10 metros a veces, la superaba con una facilidad eso, tremenda. Sí. Pero bueno, hombre, en fin. Aquí en Uncharted 3 no es lo mismo, no superas 10 metros, menos. Pero hay veces que, joder, que no da el pego. Exactamente. No obstante, os puedo decir, bajo mi punto de vista, es un sistema mucho más divertido que la segunda parte. Me ha gustado mucho cómo lo han llevado. Sobre todo porque, además, si estamos cerca de una mesa, o estamos cerca de una pared, o de un mueble, Nathan puede coger lo primero que vea y atizarle al tío con él. Que me parece un detallazo, es como muy peliculero. Eso sí que es bueno. O coger al tío y estamparle la cabeza contra la madera. Es la hostia. Eso es muy peli de Indiana Jones. Sí, sí, sí. Que, hablando de Indiana Jones, me gustó mucho el detalle de que ahora metieron nuevos personajes, los brutos. Que son tíos enormes que les pegas puñetazos y no les haces nada. O sea, prácticamente no... Pues eso. Además tienen un par de escenas. Hay un par de escenas en el juego en las que nos enfrentamos a estos y que no los tenemos que derrotar de la manera habitual, sino que hay que derrotarlos de otra manera y tal. Con quick time events. Sí, algo así. Lo que te está tenemos Gaspar. Que ir a algún sitio a accionar algo para, para tirarlos al vacío o lo que sea. Sí. Está muy bien porque es como en Indiana Jones. Está el típico tío enorme y Nathan va, es un tío, bueno, pues ágil y atlético, pero que contra un tío enorme pues no tiene nada que hacer. Yeah. Y estos combates están muy, muy divertidos contra estos tipos porque Nathan recurre a técnica rastrera. Les pega patadas en las pelotas y cuando están doloridos, puñetazos en la cara. Y hasta que lo tumbas. Y tardas mucho en matar a estos enemigos. O sea, no es como un enfrentamiento son duros, normal. Son duros. Mira, yo en esa escena, tío, me estuve descojonando cosa fina. Porque además era como una peli de aventuras. Cuando te coge el tipo grande y te va arrastrando a lo largo de la mesa, llevándose todos los vasos y todas las botellas por delante. Y dices, joder, tío, espera. Bueno, pero ahora voy contigo. Pero Jorge no se refiere a eso. Esa es una lucha, digamos, con una cinemática realmente. Es una cinemática, sí, pero el detalle está bien, quiero decir. Pero las luchas normales contra un gigante también son muy divertidas. Sí, lo pasas bien. Porque tienes que darles de hostias por todas partes si quieres derrotarlos. Y un detalle muy bueno es que hay bastantes de estos personajes, pero no abusan demasiado de ellos. O sea, el único detalle que se les puede reprochar es que a nivel de diseño son muy parecidos. Siempre nos encontramos el típico rapado, gigante, calvos. Rapado, calvo, o lo que sea. Pero yo creo que eso ya es un defecto típico en cualquier videojuego de acción. Sí, claro. Date cuenta que, claro, en un videojuego de acción, ¿cuántos enemigos matarás en total? Muchísimos. Muchísimos. Exacto. Es normal que se repitan, evidentemente. Para que os hagáis una idea, en la campaña que jugué a nivel normal, y teniendo en cuenta que es un juego más corto que Uncharted 2 y que hay menos disparos, menos asesinatos, maté 720 y pico en la primera partida. Poca peña, dices. O sea, y yo, bueno, suelo matarlos a todos y los que veo y tal, pero bueno. Y no hay ninguna organización que nos venga a denunciar eso, ¿eh? Bueno, es verdad, técnicamente todos los jugadores somos asesinos en masa. Sí, tío. Pues eso, resumiendo, un sistema de combate muy muy divertido, pero que tiene sus carencias, y hay que decirlo. Yo creo que este sistema, en vista a futuras entregas o lo que sea, pues tiene futuro si se mejora. Bueno, seguimos, y en Uncharted 3 hay más puzzles en proporción a la duración del juego y la historia que los que había en Uncharted 2. O por lo menos eso es lo que me pareció. Y los hay muy sencillos y otros que requieren ya bastante imaginación para solucionarlos. Yo creo que me encontré con los puzzles más difíciles de toda la saga, en algunos casos. Porque eran puzzles que te dan una pista mínima, o sea, un par de detalles que a lo mejor... Hombre, si le das mucho a la cabeza, pues no tienes problema, pero que a simple vista no te dicen nada. Y entonces eso, te pones a pensar y te buscas la vida. Y yo creo que es un punto muy positivo, porque son puzzles como tienen que ser, o sea, puzzles de verdad, que te hagan pensar. Y al final son todas respuestas lógicas. Si en A es así, en B va a ser de esta otra manera. No, me ha gustado mucho ese detalle. Más yo creo que el tema de incluir puzzles, redunda mucho en el aspecto de que sea un juego de aventuras. Muchas veces confundimos el género aventuras con otra cosa, ¿no? Y parece que últimamente los juegos de aventuras eran juegos de acción, porque exacto, tenían acción y aventura y exploración, aventura, más bien poco. Sin embargo, Naughty Dog sabe equilibrar muy bien ese tema y lo consigue. Jorge, antes decías, si no me equivoco, que en este Uncharted 3 había efectivamente menos batalla que Uncharted 2 y que estaba más nivelado en ese aspecto. Y esto era un punto que yo creo que era lo peor de Uncharted 2. Que había cierta parte del juego, a partir de cierta parte, era demasiado combate seguido. Demasiado exacto. Combate. Bueno, no voy a decir qué parte era. Había nieve, ¿vale? Pero a partir de esa parte es brutal. La cantidad de combate que hay y los pocos respiros que tienes y poca exploración, poco puzzle y demás. Incluso hay capítulos que parecen un... O sea, que son todo combate, que no tienen nada, ni nada de historia ni tal. Que simplemente es un pretexto para rellenar más juego. O sea, esa impresión me daba en Uncharted 2. Y en Uncharted 1 era mucho peor. O sea, en Uncharted 1 es que yo acabé hasta los huevos de combatir. Hasta las narices. Bueno, aquí mi amigo Paco, el amigo del que yo hablé una vez, fan de Zelda, me dice lo siguiente: fala de do Zelda, que lleguen polo cu a Uncharted. lo que viene ya, tranquilo Paco, que lo ya hablaremos de Zelda. Para la gente que no entiende el idioma. Bueno, vale, sí tienes razón. Hablad del Zelda y que le den por el culo al Uncharted. Es Paco, que ya hablaremos del Zelda largo y tendido. No te preocupes por eso. Habrá tiempo para eso. Mucho tiempo. Bueno, complejo anda, el lanzamiento de Zelda no ha pasado inadvertido. Para eso nada. Lo podéis tener seguro. A pesar de ser de Wii. Bueno, vamos a hablar del sistema de disparo, que es uno de los puntos negativos de este juego, que es diferente al Uncharted 2. Y es algo que yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo diferente, el sistema de disparo? Sin Uncharted 2 ya era perfecto. O sea, bueno, en el 2 y en el 1. Iba cojonudo. Lo que han cambiado es la sensibilidad del puntero. Es diferente, lo movemos diferente. Yo creo que es algo más lento, ¿no, David? Un poco más lento. Si hay un desajuste entre... Y da batoque, entre los no ejes. Sé, es extraño. O sea, es muy sensible, creo que es en el eje Y... Y menos sensible en el eje X. Creo que era algo por el estilo, vaya. Yo tengo una pregunta estúpida. O sea, en el menú de opciones no hay un algo para poder calibrar. Puedes cambiar la sensibilidad, pero da igual. Aunque pongas la sensibilidad al máximo, va lento. Hostia. Exacto. Si la pones al máximo, sigue yendo lento. Y además, noté que cuando lo probamos allá en tu casa otra vez y tal, que en el modo online va más lento. O sea, va un poco peor. Porque yo, en mi casa... Tenía dificultades, pero más o menos... Sí. Pues eso. Y que yo sepa, no es problema de los mandos. O sea, yo creo que... yo no sé cómo está pensado. A lo mejor es que jugamos en pantalla partida y ahí actúa diferente o tal. No lo sé. Igual es que estaba petado, no sé. Es que no lo sé. Me parece muy extraño eso. El tema es que el cambio de sensibilidad sumado al retroceso de las armas y a que ahora los disparos no van como antes. Antes tú disparabas y la bala iba cayendo. O sea, digamos que tenía un sistema de balística algo realista, dentro de lo que se puede llamar realismo en Uncharted. Y ahora, las balas van justo donde apuntas, pero apuntar es muy jodido. Tenemos una pregunta de MetaWolf en el foro que dice: tengo una pregunta sobre el juego. ¿Los enemigos hacen como si que esquivan las balas como en el primer Uncharted, o son más de disparar desde las coberturas como en el 2? Son más de disparar como o sea, es como el 2. Es como el 2. El combate es como el 2. Lo que pasa es que es más difícil apuntar. Pues ahí lo tienes, MetaWolf. Sí. No, se cubren y son unos cabrones, además, porque te tiras media hora esperando, salido de tu cobertura, para que el tío salga, asome la cabeza y borrarle los sesos, y el tío tarda la hostia porque sabe que le vas a joder. Y bueno, la inteligencia artificial no es nada excepcional, ¿eh? No es excepcional. O sea, bueno, sigue la línea del 2. No le puedes pedir más. O sea, realmente, dentro de lo que es, está bastante bien. Tengamos en cuenta que son enemigos para matarlos a decenas. Así que... Son morras ya, joder. Exacto. Excepto estos que llevan la armadura y tal, que esos son un coñazo de matar. El resto, morra ya. Bueno, de todos modos, según se rumorea, Naughty Dog podría estar a punto de sacar un parche que restablezca el sistema de apuntados. No está confirmado todavía, pero se rumorea que sí. Se rumorea que debería. Se han reunido con varios miembros de la comunidad de jugadores experimentados, y que les han ayudado a... Pero hombre, es que eso... A cambiar. Es que eso es un parámetro, eso es un dato sí, matemático. Realmente... Es decir, no hay mucho que hacer realmente. Es simplemente la sensibilidad de cierto eje que es que está completamente descompensada respecto al otro. Es que, como digo, no, yo no entiendo por qué es lo han cambiado. ¿Por qué han tenido que venir a cambiar eso? No, yo tampoco lo entiendo. Decían que era demasiado fácil antes y que querían hacer más realista la balística. Pero ¿qué tendrá que ver la balística con la velocidad a la que mueves el puntero? Es eso, es que ahora no... Bueno, no sé, me parece una estupidez. Aparte, no. Esto influye en la dificultad del juego. Claro, yo en nivel normal he palmado muchas veces. Y en la experiencia jugable, porque es que a veces tienes un enemigo que está a 5 metros. Y no puedes darle. Y te quedas justo en una zona donde estás a punto de darle, pero no le das. Realmente no debería ser así. Yo tengo, o sea, en combates, combates grandes y tal, optado mejor por el cuerpo a cuerpo, que es más ágil, es más directo, que por dispararles cuando están cerca, porque no les doy. Y así era. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema de lanzamiento de granadas. Podemos lanzarlas como siempre, mientras estamos bajo una cobertura o mientras apuntamos. Y la novedad es que cuando nos lanzan a nosotros una granada, aparece un icono con un contador de tiempo en el que vemos el botón triángulo, y si presionamos el botón, podemos coger la granada y devolvérsela al enemigo. Acompañada de una frase ingeniosa de Nathan, que la verdad es que está bastante guay. Eso es en plan de socarrón total, tío. Sí, sí, sí. Rollo de te la devuelvo. No, esta no era para mí. Exacto. Bueno, el problema es que este sistema tiene un fallo muy jodido. En muchos momentos, si hay armas a nuestro alrededor en el suelo... Si le damos al botón de coger la granada, en lugar de coger la granada, nos coge un arma. Nos coge un arma, hace la animación tosca de coger el arma y nos explota la granada en la cara. Y esto pasa, pero innumerables veces, porque cuando tú ya eres un jugador experimentado, ya no miras si está el icono para coger la granada. En cuanto llega una granada y ves que está en el suelo, le das al botón. Ya directamente, no esperas. Y eso, te pasa esto, te coge el arma del suelo... Y te explota la granada en la cara. Y eso, pues, amigos, es una putada. Eso, amigos, es un error de diseño. A mí me recuerda esto mucho al Gears of War, cuando querías revivir, por ejemplo, en el 2 a alguien y te cogía el arma. Pues es lo mismo, es el mismo detalle. Y esto te pasa así de veces, ¿eh? Tío, pero eso es selección natural. ¿Cómo será arma para sobrevivir? Mira, la de veces que he palmado yo, la de veces que he muerto en el juego por culpa de estas cosas. Pero, tío, ¿por qué cojas mierda del suelo? Escapa, coño. Es que a mí me mola devolver esas granadas. No, tío, yo espectacular, pero, yo esquivo. Pero además, no. Pensad en cómo se rolearía esto el personaje, ¿no? Es decir, ven el suelo. Una granada que está a punto de explotar y el arma. Y dice, de acuerdo, ¿qué cojo de estas cosas? ¿Qué cojo? ¡El arma! ¡El arma! Pues sí, es así. Yo creo que deberían... Primero, mejorar el rango de acción de la habilidad, porque hay veces que, por nada, estás lejos del rango y realmente tú lo ves y está al lado de la granada. O sea, con que el tío se agachase la cogía, pero que no te aparece el icono porque estás lejos del rango, o otras veces en las que no hay un sistema de prioridades bien marcado que te permita coger primero la granada en caso de que haya granada. Si mejoraran este punto, sería un sistema perfecto. Yo pienso ahora que ¿el Uncharted 2 tenía esta opción o no? Que yo ahora no me acuerdo. No, Uncharted 2 no podía devolver las granadas. Me parecía a mí, eso es cierto. Es más, cuando nos enseñó el tío, uno de los encargados de diseño de Naughty Dog, el juego, lo hacía mucho el tema, para que flipáramos y tal, y el tío decía... Y claro, a él le salía bien. Sí, a él le salía bien. Amigo. No, nunca le pasó este detalle que me pasó a mí, pero te digo que pasa, ¿eh? O sea, pasa bastante. Hay gente que sabe. Sí, sí. También el tío jugaba en dificultad uber fácil, ¿sabes? Dificultad para desarrollador. Exacto. Vaya. Bueno, pues esto es en cuanto a nivel jugable. Nos vamos con el multijugador. Y, bueno, es un apartado que me ha parecido agridulce. Voy a empezar hablando de lo que menos me ha gustado, que es el cooperativo. Si bien es un modo que cumple su función, que es la de entretener con tus amigos... La verdad es que yo me esperaba bastante más de este modo. Joder, yo lo que he visto ayer es una auténtica bazofia, tío, en serio. Estar con Sully y con Nathan y tienes que... Uno tiene que ir rompiendo una caja con la culata de un rifle mientras el otro le cubre. Y estar media hora ahí picando. Exacto. Picando mina. ¿Pero qué cojones, tío? Es que el tema es que siempre repite esta fórmula, siempre repite que alguien tiene que estar haciendo algo, accionando un mecanismo o lo que sea, mientras el resto del equipo le cubren. Y el resto es tiroteo, solo tiroteo. De lo que he probado, vamos, no me ha acabado el modo cooperativo, tengo que decirlo, pero de lo que he probado, pues la verdad es que no me ha invitado a seguir jugando. O sea, puedes jugar un día de coña y tal, pero eso, a mí no me parece más que un refrito del sistema cooperativo de Uncharted 2. Hombre, que son misiones anecdóticas. Cooperativo puesto a calzador. Exacto. Bueno, pero claro, el tema es que este cooperativo, cuando anunciaron el juego y cuando se supo que el juego tenía una campaña más corta que la de Uncharted, que la de Uncharted 2, dijeron que iba a ser un cooperativo con historia trepidante y que iba a ser la leche. O sea, que iban a compensar las horas que le faltan con un cooperativo muy bueno. Y no. Es un cooperativo, pues, anecdótico, que lo puedes jugar para pasar un buen rato con los amigos, pero que no te va a aportar ni mucho menos lo que prometían. Y si quieres ver también un Uncharted 3 de segunda división, porque se ve a nivel gráfico baja el tema. Se ve realmente mal, sí. Sobre todo si jugamos a pantalla partida. Lo que sí que es destacable es que funciona a un frame rate constante y bastante, bastante fluido. Eso sí que hay que destacarlo. Bueno, también añadieron a este cooperativo un modo horda, que es el modo arena, que te puede dar bastantes horas de juego y que tiene dos modalidades. Creo que no las he probado las dos, pero una de ellas está la normal y luego la otra, que es que puedes jugar contra otros personajes. No estoy completamente seguro de cómo va, pero bueno. Pero bueno, donde más disfrutaremos de las funciones online del juego es en el competitivo, el modo competitivo. Es muy similar al de la segunda parte. Tenemos un lobby donde vemos donde podemos escoger las partidas, podemos personalizar al personaje y podemos escoger los modos de juego, que van desde el deathmatch, capturar el ídolo, juego por equipos, equipos de dos, o incluso hay un modo en el que no hay mejoras. Vas sin mejoras, o sea, a pelo, está bastante bien que exista este modo. Y bueno, que ahí es donde le podéis echar horas a este juego. Es bastante divertido. Yo lo he podido ver y probar y tal, y la verdad es que me ha dejado buen sabor de boca. El modo competitivo. Los mapas son bastante espectaculares, pero en general sigue la línea de Uncharted 2. Realmente es un modo online en general muy similar de Uncharted 2. No hay mucho cambio. Y quizá algún modo nuevo y tal, pero en general, pues eso. Bueno, vamos con el apartado técnico. Uncharted 3 es una vuelta de tuerca a sus predecesores. Visualmente no es que haya una mejora sustancial, pero sí que se nota mucho el nuevo motor de luces, que es impresionante. Es un motor que ha desarrollado la propia Naughty Dog y, bueno, que es luz volumétrica. Es una luz que prácticamente podemos tocar y que ambienta mucho mejor los espacios. A mí me gustó especialmente cómo está implementada en el barco, en la fase del barco, y en el museo, en el segundo capítulo, está muy, muy bien llevada. Y bueno, el desierto también es... En general, es que yo destaco un par que me gustaron bastante por el nivel de diseño también del mapa y tal, pero en general está muy bien el sistema de luces. Yo, por lo poco que he visto, es que, joder, era impresionante ver incluso las partículas de polvo que van flotando por ahí, la verdad es que flipante. Además, todo en tiempo real, que se movía, parecía que tenía vida esa luz. Era lo que le faltaba a... Al 2. Sí. Porque realmente en todo lo demás es igual. Sí. No, es que realmente Uncharted 2, yo creo que no es difícil tocó de un poco el límite de PlayStation 3. Sí. Y bueno, el juego va muy fluido. Yo no tuve ninguna bajada de frames, no sé si es que no las hay tal. No, pero es que no las hay. Yo no he tenido ninguna. Un juego que, en general, es que el apartado visual de este juego es impecable. Impecable. No se puede decir más. Los escenarios, quizá las animaciones de Nathan en el cuerpo a cuerpo, como hemos comentado, son algo toscas, pero en general muy, muy bien, es un apartado visual sobresaliente. El sonido sigue la estela de sus predecesores, o sea, sonidos ambientales que nos meten en situación, las armas, las explosiones, los derrumbamientos... O la gente, hay fases en las que estás en un pueblo con gente, pues ves la gente, oyes sonidos de barullo y tal, muy bien todo. La banda sonora, ya la habéis estado escuchando, no, o sea, está excelente. Tenemos temas rápidos y temas lentos, temas que nos meten en el mundo de, bueno, norte de África o en los desiertos, o tal, muy, muy bien. Y luego otros temas que aportan matices épicos. Y el apartado de sonido que más me gustaría destacar es el doblaje en castellano, que para mí supera a lo visto en Uncharted 2. Y lo supera simplemente por la inclusión de dos nuevos actores que me han parecido muy buenos. Por un lado está la que le pone la voz a... Bueno, a la mala, ahora mismo no recuerdo el nombre. Y el que le pone la voz al personaje de Talbot, que es, digamos, el compañero de la mala. Y que tiene la voz de Tom Cruise en el cine. ¿Pero estás seguro que es la voz de Tom Cruise? Estoy completamente seguro. Completamente. O sea, yo tengo muy buen oído para los actores de doblaje. Bueno, que para que eso es lo mismo. El doblaje es muy bueno en general. O sea, pero es que además esa voz... O sea, la inclusión de esa voz en este juego me ha parecido un detallazo. En general, Sony se le ocurra bastante con las localizaciones. Sí, no hay nada que objetar. Muy buen doblaje y que siga así, la verdad. Hombre, yo voy a decir que la música es muy del estilo de Uncharted 2, pero con temas un poco más morescos, por aquello vamos mucho por el desierto y tal. Pero muy bien, muy bien. El tema principal de Nathan es una pieza que tú puedes escuchar y la puedes reescuchar cuanto quieras porque te inspira, te eleva la energía. De todas maneras, a mí, yo creo que en cada entrega han hecho una variación pequeña del tema principal. Sí, leve. La del 3 es la que menos me gusta, probablemente. Y la del 2 la que más. Bueno, eso va... A gustos, claro. Y bueno, vamos con lo que más nos ha gustado, que es la historia, lo bien que integra la acción, la variedad de situaciones. Esto es quizá el punto más importante, porque es mucho mayor en proporción a lo de los anteriores juegos. Siempre estamos haciendo cosas diferentes, muy bien. El nuevo sistema de combate cuerpo a cuerpo, pese a que tenga problemas, se le puede sacar partido. Nos vamos a divertir jugando con esto. Y el acabado en general impecable. Y bueno, ya a nivel personal, que Sully vuelve a ser un personaje importante en el juego y que realmente es el secundario con más relevancia en la historia. Y eso me ha gustado mucho porque desde el 1 está esperando que tal. Lo que menos nos ha gustado, que se hace corto. A la campaña le hubieran venido bien un par de horas más, por lo menos. Es una campaña de entre 8 y 9 horas. Y la verdad es que un poquito más largo hubiera estado bien. Aunque para lo que quiere contar, la duración le llega. Yo creo que le hubiera venido bien un poco más de duración. Bueno, que le hayan dado más importancia al modo online y al cooperativo, y que además este cooperativo no haya cumplido las expectativas que en un principio marcaron, la verdad es que es uno de los puntos más negativos para mí. El sistema de lanzamiento de granadas, que necesita mejorar. Me he cabreado bastante con este sistema. Y los cambios innecesarios en el sistema de apuntado, que realmente nos han parecido, pues, no sé, la verdad es que es una coña. Bueno, conclusiones. Uncharted 3 se puede decir que es una revisión de la saga. Es una revisión que mejora, o pretende mejorar, lo que ya hemos visto. No aporta absolutamente nada nuevo, pero tampoco es lo que pretende. Por otro lado, pues la duración, en comparación con su predecesor, pues se le puede achacar que eso, pues, que sea un juego menos completo por el tema de la duración, pero la aventura gana en intensidad, sobre todo por la inclusión de la variedad de situaciones. Quiero hacer especial hincapié en esto porque es la mayor virtud que tiene Uncharted 3. A nivel personal, creo que Uncharted 3 es lo que tiene que ser un Uncharted. A mí me ha gustado más que el 2. Me ha gustado porque a nivel jugable es mucho más divertido que el 2, porque no, es más variado. Y bueno, en general me ha entusiasmado este juego. Puede que no compartáis mi opinión, seguro que muchos preferís el 2. A mí me gustó más el 2. Pues por ejemplo, David prefiere el 2. Pero lo que sí que en lo que estaremos de acuerdo todos es que es un juego sobresaliente y que es imprescindible para cualquiera que posea una PlayStation 3. A mí me ha dejado la sensación de que quiero más. Quiero más Uncharted, porque si siguen haciendo juegos con esta calidad, la verdad es que, o sea, tienen una franquicia para rato. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Uncharted 2 y nos vamos a ir al foro, porque han estado comentando durante el análisis, señor Zoe. Sí, bueno, han estado comentando cosas tipo... Van Halen dice, otro parche más y va a ser un juego muy parcheado. Refiriéndose a las noticias... De tal, sí. ¿Qué más? Dice, por cierto, ¿hay algún partido político del complejo? Es que si no, el domingo voto a los de la Batamanta, pero prefiero un partido que haga algo por los videojuegos. Montamos una nueva bici. ¿Tú qué opinas? Vale, venga. Vale, ¿Cómo lo llamamos? Una inversión de 30.000 euros inicial, pero podemos hacerlo. Bueno, si donáis a nuestra cuenta de... 1.000 euros por cabeza. Lo que sobre, prometemos gastárnoslo. Bueno, Alexevic dice... Los puzzles no es que sean difíciles. Es más, el juego no te da tiempo ni a pensar. Si en un tiempo mínimo no sacas nada, te dan pistas y si pasa aún más el tiempo, el juego te dice que pulses triángulo y te dan directamente depende, la solución. Depende del puzzle. Depende del puzzle. Bueno, y sigue diciendo... Yo no sé cómo se deshabilita esa opción, porque yo necesito mi tiempo para pensar. No, pero depende del puzzle. Hay puzzles en los que, por muchas pistas que te den, si no... Si tú no lo descubres, hay un puzzle que es directamente hacer un puzzle. O sea, mover unos muñecos de sitio y tal. Y ese, si no lo piensas tú, no hay manera de que te den la pista. Bueno, pues por el foro también han estado comentando en plan trifulcas. Aquí van a hacerte una sentada, David. Como no haya unboxing por culpa del Skyrim, va a haber hostia. Ya, he estado jugando, joder. ¿Quieres que os diga? Y bueno, de momento eso es todo. Bueno, pues vamos a ir con un poco más de música, señor Zoe. Pues tenemos una petición de Tonio Martínez del DLC Off the Record de Dead Rising 2, así que nos vamos con él y volvemos en un ratito con el debate. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store. Os recordamos que nos podéis escuchar en directo los viernes de 10 a 12 de la noche en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de internet en complejolanda.com, quackfm.org, radiolanda.com, radiobatetos.com y bueno. Un montón de sitios. Ahora tengo que... Quiero saludar a una persona en especial hoy, porque es una persona que está pasando por un mal momento, y desde aquí quiero mandarle mi nombre y en nombre de todo el equipo un abrazo. Es a nuestro redactor Rolandir. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y bueno, esperamos que tus problemas se solucionen muy pronto. Y voy a dar un repaso ahora sí al chat. Recordad, hemos estrenado nueva minisección. Vamos a escoger por programa un nick que nos haya hecho especial gracia. Y nos haga tirín. Al final de la temporada vamos a hacer una eliminatoria con los mejores nicks. Y bueno, en fin, es posible que haya un premio. ¿Quién sabe? Ah, hype. Pero que conste que tienen que ser nobs de nick. Tiene que haber un premio, si no la gente... Hombre, va a haber un premio. Pero... Bueno, premio va a haber seguro, porque sí. Ya tenemos ahí un par de cosillas y tal. Sí. Pero a lo mejor el premio puede ser mejor. Sí. O puede ser peor. Depende de cuánto nos entusiasme nosotros. Puede ser una patada en las pelotas. No hay que descartar. No hay uno que le gusta pelos en la sopa. Pelos cúbicos, tío. Bueno. Qué asco. Vamos a leer ya los nicks. Tenemos comentados a Lesevit, Arpimán, Bebés en el Espacio. Ya empiezan los nicks totalmente ¿Es Bebés en el Espacio o Bebes en el Espacio? Vamos a decir creo que bebés. Es Bebés. Me parece que Bebés queda mejor. Chemon, Denise Azul, Diarrea Eterna, Dovakin 10, ese gana. Nathan Gordo, Entalpy Flow, Escroto Arrugado, Estrella Galicia Aguachirri. Este no gana ni de coña. Este no gana ni de coña. Gómez, Indiana Cojones, Joseba Jartangas, Kurin Euram, La Avispa Mortífera. bueno, tenemos ya los... Un nick de... Llevo las bragas de Falete. ¡Ah! Maximilo, Meneillos, Mime, Oso Polar Negro. Oso Polar Negro. Raso 2, S. Curry. Super Deimos. Otra vez el de Tengo la Vagina en la Frente. Tonio Martínez. Van Halen. Venceslao Alturrón. No. ¡Alturrón! Sí, o Alturrón. Zoe y su risa maníaca. Cero. Y bueno, ha entrado gente que ya. Lo siento, os habéis quedado fuera del cupo. Bueno, Meneillos era. Y Anchoas, nuestro querido Teo Jima. Joder, vaya mierda de Knicks. Sí, pero. Bueno, no, hay un par. Hay un par. Joder. Un par muy prometedores, Tenéis que curraroslo más, Hay que currárselo más. No queremos obscenidades. No, en serio. A ver, hablando en serio, que va a haber. Obscenidades no van a ganar. Va a haber premio. Hay premio de verdad. Premio de verdad. Y si no, me lo quedo yo. Si no, o sea, si, es como los concursos de dibujo. Podemos optar por premio desierto. Y que no. Y nos si no tienen suficiente calidad los nicks. Bueno, vamos a irnos con el debate, que si no empezamos a desvariar. Y nos vamos a ir con un debate al que hemos titulado Innovación gráfica. Sigue siendo el futuro. Para ello, hoy tenemos a nuestro CEO de redacción, señor Anzorio. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Anzorion va a estar con nosotros en este debate, aportando su granito de arena, su opinión. Y bueno, voy a poneros ahora mismo en escena. En la historia de los videojuegos, la innovación gráfica siempre ha sido una de las prioridades en la industria. Necesidad de dotar a los juegos de realismo ha sido siempre una máxima para poder trasladar una experiencia totalmente inmersiva. En los últimos años esta necesidad se ha visto un tanto truncada debido a la duración de la actual generación de videoconsolas. En primer lugar, os pregunto, ¿la innovación técnica ha dejado de ser una prioridad? Ahora mismo sí, pero no sé hasta qué punto. Tengamos en cuenta que llevamos... ¿Cuántos años ya? Esta generación, 5 o 6. Y que no se ha avanzado mucho. O sea, más bien poco se ha avanzado. Joder, algo se ha avanzado. Más bien poco, David. O sea, tengamos en cuenta, si quitas Crysis y Battlefield... Pero sí, cada vez es más difícil de evolucionar. Claro, ese es el tema. Pero vamos. No sé, habría que ver la siguiente generación. Habría que ver si... si se puede mejorar lo que ya hay, que yo creo que se puede, y eso, pero vamos. No sé. Bueno, yo pienso que sí, lo que otra cosa es que no lo veamos, pero yo creo que la industria, de forma clandestina, está trabajando en nuevas tecnologías que, vuelvo a insistir, que no vemos a día de hoy y que veremos en el futuro. Así que yo creo, considero que sí, que la evolución gráfica sigue siendo una prioridad y lo seguirá siendo por siempre, seguramente. Señor Anzorion. Sí, bueno, yo creo que es una prioridad y de hecho lo venden como una prioridad. O sea, que se ha vendido Battlefield 3, que era gráficamente superior, y en todos los juegos, juego que sale, lo que nos hablan y nos dicen es que tiene unos gráficos increíbles. Hay pocos juegos que no van por diciendo que tienen valor añadido en esa parte. De hecho, yo creo que cada vez más estamos en un mercado que es a lo Michael Bay, cuanto mejores gráficos, mejor. Y después el resto, ya verá la cosa. En mi opinión, este asunto de los gráficos, hace exactamente 3-4 años, no sería tan notable como lo es ahora. Hemos llegado, pienso yo, a un punto en el que la cosa empieza a estar ya vista, ¿no? Y entonces se utiliza esto más que hace años como reclamo, ¿no? Un reclamo para ofrecer una ventaja competitiva diferente a la de la competencia. En cualquier caso, sí que es verdad que esta generación de consolas ha marcado un poco el parón, ¿no? El parón de innovación gráfica, porque nos han hecho creer en parte que no hacía falta tampoco tanto gráfico y tal, que realmente para jugar no es lo primordial, ¿no? No es lo prioritario, pero sí que es verdad que es necesario, ¿no? Una innovación tecnológica. En cualquier caso, vamos a continuar porque tengo aquí más puntos. ¿Es la falta de innovación técnica un fruto de la ausencia de cambio generacional debido a la crisis financiera? Quiero decir con esto, esta falta de innovación que hemos sufrido durante los últimos años, recordemos que Crysis sigue siendo el máximo exponente técnico en cuanto a gráficos actual, ¿creéis que este parón ha sido debido a la crisis financiera que a su vez motivó pues la duración de esta generación de consolas? Yo creo que no, porque el sector de los videojuegos es de los pocos que quizá hayan salido ganando de la crisis. Aguanta el chaparrón, vaya. Exactamente, que van aguantando. Hay estudios pequeños que se han visto obligados a cerrar, pero los grandes estudios, bueno, que son los que realmente imparten la innovación tecnológica, siguen perfectamente. Ojito que Game ha perdido un 10% de ventas en comparación al año pasado. Así que la crisis se nota en algunos aspectos. Y yo, respecto a la pregunta, yo creo que no. No lo creo. Yo considero que a día de hoy las consolas son proyectos más a largo plazo que en otras ocasiones. Y cuando se lanza una consola, se lanza con una esperanza de vida considerable. Aunque, claro, también depende del éxito que tenga esa plataforma. Pero, en general, a día de hoy las consolas se diseñan para durar. Antes no era así. No era así, me refiero en comparación con el día de hoy. Pero no creo que tenga nada que ver nada con la crisis o con los problemas financieros que estamos sufriendo. A la industria se lo da exactamente igual. Bueno, yo creo que, de todas maneras, en esto nos han mentido mucho. Decir que es un parón es mentira. Si recordamos cuando salió esta generación, hicieron dumping, es decir, vendieron las consolas por debajo de su coste real. Entonces tenían que alargar el rendimiento efectivo de las consolas para que sean rentables. Y además, los juegos los venden en la misma cantidad de dinero, con lo que siguen ganando más dinero cuando la tecnología es más barata de desarrollar. Esto, el parón no es por la crisis, es porque económicamente es mucho más viable que crear una nueva generación de consolas cuando ahora el mercado está mal, está restringido. Que es lo que ha dicho Bonoman, que han bajado las ventas un poquito, han bajado, pero la gente no quiere invertir 500 euros en una nueva consola ni de coña. Pero, porque también es verdad una cosa, con respecto a los estudios de desarrollo que dejan de invertir en lo que sería I+D aplicado a gráficos, pensemos en una cosa. Hace 10 años, ¿cuántos estudios investigaban la creación de motores gráficos propios para vender y demás? ¿Y cuántos lo hacen ahora? Esto es una pregunta importante porque, vamos a ver, la cosa ha cambiado mucho de aquí unos años. Pero antes de contestar, Zoe... Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con David, porque a día de hoy, si pensamos, por ejemplo, en la próxima tirada de digamos, Xbox 720 o PS4, pues van a tener que pensar en un proyecto a largo plazo, porque si a día de hoy, ¿cuánto llevan en el mercado 360 y PS3? ¿Seis años? ¿7? Años. O sea, Xbox 360 salió a finales de 2005. O sea, efectivamente. Tienen que darle una vida larga. No, pero teóricamente esta generación es la más duradera de la historia, o la segunda que más. Hombre, la Play 2 creo que duró más. No, 5 duró... años. Sí, a ver, quiero decir, sin cambio, sigue... David, sin cambio generacional, estoy hablando. Bueno, la Play 2 salió fueron 5 años. No, la Play 2 salió antes en Japón, son 7 años. Exactamente. Salió en el 2000 en Japón. 7 años. Bueno, claro, es que no. Desde el momento en que sale la nueva generación. Tiene razón, claro, porque yo estaba pensando en la salida de Play 3, pero Xbox salió en 2005. Sí, tienes razón. Sí. Por lo tanto, esta generación, por así decirlo, antes de recibir cosas nuevas, sí, es la que más está durando y que tampoco hay una perspectiva de cambio radical, porque Wii U, por el momento, no nos está enseñando algo diferente. Es que yo creo que Wii U es una máquina pensada para hacer frente a la presente generación. Para igual a no a la que viene, que yo creo que ese es el gran fallo de Nintendo. O sea, que aún así incluso estaríamos hablando de una máquina que su lucha es esta, la que libramos día a día, no el futuro. Aunque bueno, ya veremos cómo se comporta el mercado, por supuesto. En cualquier caso, en lo que estábamos antes, tema motores gráficos, ¿y cómo creéis que está la situación? ¿Cómo ha cambiado? ¿Esto cambia? ¿Esto no cambia? Yo sinceramente creo que sigue igual. Creo que hay ciertas compañías que apuestan por crear sus propios motores, y son los típicos de siempre, Epic y de Software y Crytek. Y luego hay pues algunas compañías más humildes, como puede ser CD Projekt, que también apuestan por motores propios. Es una especie de monopolio el mercado de los motores gráficos. No creo que llegue a cambiar de forma notable, la verdad. No creo que la situación sea muy distinta hace unos años. Es decir, motores gráficos famosos y conocidos siempre habrá y serán los más utilizados. Aún así, de todas maneras, está usando motores gráficos ad hoc para los juegos mucho y está muy bien. Yo creo que es que ha bajado el precio de crear un motor gráfico normalito. No digo puntero, pero normalito. Por ejemplo, Death Island va con motor propio, sí. Space Marine lleva motor propio. Muchos juegos están llevando motores propios porque la licencia de, por ejemplo, Relic, de Unreal o las de Crytek son tan caras que, por ejemplo, Crytek ha tenido que cambiar el modelo de negocio y está regalando el motor a ciertas compañías porque no había manera de colocarlo. Así que yo creo que el sistema, lo de los motores, o como no se innova porque las consolas no dan para más, no, el mercado está muy parado. Yo creo que antes había más oportunidades para sacar motores, porque la inversión que requería hacer un motor gráfico nuevo no era la misma que requiere ahora, que requiere muchos más trabajadores, mucha más investigación, y realmente es lo que dice Anthorion. Hay un monopolio con los motores, sobre todo con el tema del Unreal Engine. Eso lo dije yo. Y bueno, pues has dicho todo. Sí, lo dijo David, pero de todas maneras se nos olvida que ahora los motores se hacen a cachos. O sea, igual se hace un motor y se le mete físicas y sistemas de vídeo de otros sistemas desarrollados por otros. Así que yo creo que con eso ya se evita gastar mucho dinero. Bueno, nos vamos allá del foro, señor Zoe. Bueno, tenemos un par de comentarios. El primero, Dark Dante, dice... Bueno, si Game ha vendido este año un 10% menos, no es por la crisis, sino porque cada vez se importa más y porque ha llegado la todopoderosa Amazon a España. Y Meneillos dice, los gráficos no lo son todos, y si no, ahí tenéis el ejemplo de Rayman Origins, hechos totalmente a mano. Sí, bueno, pero eso también es un estilo. Quiero decir, no es la tónica habitual en todos los videojuegos. Es un estilo, es una manera de llevarlo, pero también hacen falta juegos realistas, ¿no? Pero Anzorion tiene razón. Realmente motores hay muchos, ¿eh? Lo que pasa es que se crean para juegos propios de las compañías. Ubisoft. Yo estaba hablando del fenómeno, sí, venta de motor de hace 10 años. Pero es que eso sí, igual que hace 10 años. Motores famosos, motores que desean muchas compañías, siguen estando ahí. Y luego están los motores que se crean para juegos de cosecha propia. Ubisoft, con Assassin's Creed y Far Cry, tiene sus propios motores. Que por cierto, ese motor lo vende Ubisoft. O sea, yo tengo constancia de que vende ese motor. El problema es que para venderlo, aparte de que cuesta bastante caro, creo que para empezar a negociar contigo, los de Ubisoft te piden 300.000 euros. O sea, enseñárselos y para empezar a negociar, porque no se lo dan a cualquiera ese motor. Así que bueno, tienen aquí bastantes cosas. En cualquier caso, tengo aquí La pregunta creo yo de este debate. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos realmente? Había leído una entrevista de John Carmack hace poco que decía que probablemente estemos muy cerca de llegar al límite gráfico que necesario para un videojuego. Que se va a avanzar, comentó que los próximos dispositivos serán 10 veces más potentes que los de ahora, y que ya incluso un PC de hoy en día es 10 veces más potente que una consola de hoy en día, pero que realmente no se va a avanzar mucho más. Y cuando él dice eso, a mí me llega a preocupar un poco. O sea, ¿realmente será así? ¿Realmente no iremos más lejos, mucho más lejos de lo que tenemos ahora? Bueno, pues yo creo que al día de hoy pues no creo que haya una realidad virtual que se pueda definir, digamos, casi como lo que vemos por nuestros ojos, pero sí que con el paso de los años sí que se va a acentuar bastante y bueno, yo creo que llegará un momento que no se pueda avanzar más y habrá que pensar un poco más en otros apartados del juego. Yo siempre comparo el mundo del videojuego con el mundo de la pintura. Es decir, llegará un momento en el cual, vamos a poner la evolución de la pintura llegó un momento en el que se llegó al hiperrealismo, o sea, al realismo máximo, representar las cosas pues como eran en la realidad, incluso utilizando leyes físicas de la propia realidad, como puede ser la perspectiva atmosférica, por ejemplo. Cuando llegó la fotografía, claro, la pintura ya no tenía sentido en ese sentido, porque la fotografía detallaba la realidad tal cual es, sin artificios. Entonces la pintura optó por ser mucho más, digamos, pintura del intelecto, ¿no? A intentar apelar a otros sentimientos que no sea simplemente el visual. Yo creo que el videojuego va a pasar lo mismo. Llegaremos a un punto en el cual un videojuego sea casi real, o sea, la pura realidad, y no se puede avanzar más. No puedes superar la realidad, eso es una utopía. Entonces se apostará pues por otros métodos de llegar al jugador, de sorprenderlo. Pero claro, el hiperrealismo es que se está consiguiendo. Yo juego a Crisis en la calidad máxima y es una puta sobrada. Hay ciertos aspectos que hay que mejorar muchísimo, no solo lo puramente gráfico. Hay que mejorar el tema de la IA, las físicas, es decir, hay ciertos aspectos que aún faltará mucho hasta que estén realmente pulidos, pero en lo que se refiere a los gráficos, la progresión es casi geométrica, me atrevería a decir. O sea, vamos a pasos agigantados, realmente. Vale, yo de todas maneras a Carmack no le hago mucho caso. O sea, Carmack es un pesado y a veces dijo, me acuerdo con Kinect, dijo, Project Natal no me gusta, y después al cabo de un año dijo, quiero hacer un juego que me parece muy interesante, así que ni caso. Pero sí, en la línea artística que ha dicho David, es que realmente los juegos ya, para mí, el hiperrealismo no tiene sentido. Es más, no tiene ni interés. Hay que hacer juegos de verdad, juegos con una historia buena, con mecanismos que avancen más allá del control de teclado ratón como lo tenemos configurado, y de pensar más. Hay que volver a esos juegos viejos de MS-2 que recurrían a muchos más efectos y conseguían meterte dentro de la acción sin necesidad de gráficos. Hay que volver a la calidad, porque ahora se gasta tanto en gráfico que de los 7 gigas que, por ejemplo, vienen de DVD, ¿cuántos son gráficos? 5. ¿Y el resto? Que es lo importante, que es el juego, por lo menos para mí. Yo creo que se va a volver a eso, porque si no, no hay salida. O sea, habrá un mercado de juegos hiperrealistas y tiene que haber un mercado de juegos de autor bueno. Bueno, terminamos aquí ya el debate y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Quédate con nosotros, Anthorium. Vale. Bueno, señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que Uncharted 3, pese a que tiene ahí un par de detallitos que tal, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, sí. Yo he aprendido nuevos gritos en Skyrim. Bueno, yo he aprendido que me va a joder, pero voy a tener que faltar 2 semanas más, porque tengo que hacer cosas nazis. Estoy preparando un ejército para que Bono deje jugar al Skyrim y haga sus unboxing. Antes muerto. Toño, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Uncharted 3 es un truño y que así, por gráficos, no vamos a ninguna parte. Zoe, ¿qué has aprendido por el foro? Pues bueno, Van Halen ha aprendido que... que la crisis ha hecho que las compañías busquen ahora más historia que gastar pasta en los gráficos. Aunque siempre acompañan una buena mezcla de serie, perfecto. Y que os votaré en las próximas elecciones si tenéis un buen programa electoral. No lo dudes. Poposki dice: hoy he aprendido que el anuncio de Metal Gear 5 he manchado los pantalones y a ver si analizamos el Batman. Ah, tío. Mime dice: hoy he aprendido que no soy el único Silver que manejaba siempre a Tails. No, no eres el único, tío. Bueno, continúo yo. Muchachada dice: yo he aprendido que cada programa es más interesante que el anterior, pero menos que el siguiente. Meneillos por el foro dice: he aprendido que el videojuego es arte. Devil Davis dice: hoy he aprendido que tengo ganas de matar ratas y que votaré al partido político del complejo. Metewolf dice: hoy he aprendido que Uncharted 3 es uno de esos juegos que consiguen que Jorge desempolve su PS3. Esto ya es un sol. Es verdad, ¿eh? Alexevic dice: yo he aprendido que Bono juega 10 horas diarias al Skyrim y que tiene desatendido sus unboxings. Joder, tío, le afecta a la gente el tema de unboxing, ¿eh? Lo siento, pero esa es causa de fuerza mayor. Arpiman dice: yo he aprendido que un dragón pixelado puede salir a versión de PC de Skyrim, digáis lo que digáis. Dovakin 10 dice por el chat que ha aprendido que se tiene que inventar un nick muy bueno para ganar ese premio. Vidinu por el Twitter nos dice que hoy he aprendido que no me arrepiento de comprar un Charter 3 edición especial, aunque es menos que la coleccionista. Bueno, ya para finalizar, el ganador de con el nick de hoy de esta primera edición es la avispa mortífera. Sí, señor, la avispa mortífera. Bueno, así, amigos, me despido diciendo que la semana que viene habrá más complejo de anda. Ojito con los bonus track, porque va a haber bonus track. DLCs. En algún momento. En algún momento habrá. Hype. Y ojito con los programas de este final de año, porque tenemos preparadas cosas muy, muy impactantes. Así que, sin más, me despido de vosotros. Nos despedimos todos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Buenas noches. ¿Ah? Muy buenas noches. Nos vemos el Team Fortress. ¡Agur! ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas.